Les decíamos en los títulos que las cooperativas de transporte están evaluando realizar un paro porque han recibido un anuncio de parte de la Intendencia Municipal de Montevideo que propone una rebaja salarial. Señalan que es debido al coronavirus, ¿no? A la pandemia existente. Estamos en contacto telefónico con Julio Spinetti, representante de los trabajadores del transporte. Entonces, Julio, buen día. Hola, buen día. Un abrazo grande. Bueno, igualmente. Este, Bueno, bueno, contanos acerca de cómo es que se aplicaría esta propuesta, cómo recibieron la propuesta y a través de qué forma se estaría concretando esa rebaja salarial. y bueno, este se instrumentó por parte de la Intendencia una paramétrica nueva, en el cual se van a sacar de los rubros de la paramétrica, se va a sacar un tanto por ciento, en los finales un 12% en total, en el cual las empresas le van a sacar un 6% y a los trabajadores un 6% de salario. Eso es lo que implica en una palabra, una rebaja salarial. Nosotros estamos dispuestos así, a prolongar el seguro de paro, la oferta que le hizo a SCOA, a la Intendencia y a la patronal, que se eliminara las horas extra de todos los turnos y que se trabajara 24 jornales obligatorias para todos, que es una de las soluciones, sin tocar el jornal de los trabajadores, ¿no? Es una solución que le dio a SCOA, a la Intendencia, a los directores de la Intendencia y a los directores de las empresas. Que nosotros lo vemos correcto en este sentido, ¿no? Porque no es para que se trabaje ni 25, ni 26, ni 27 jornales, sino que sea obligatorio 24 jornales para todos los trabajadores y se eliminen las horas extras de las tablillas de horario que tienen las empresas por los recorridos de los jueces. Eso nosotros lo vemos viable porque realmente. Fíjate que nos tienen rebajado un 6% y prácticamente el 5% que integra el volumen que integra la paramétrica son de horas extras. Es un 5% de rubro de la paramétrica es de horas extras. Y nosotros vimos la solución. Bueno, no sé. Esperemos que lleguemos a una solución a todo esto porque lo que no queremos nosotros también realmente. En este momento de perder fuente de trabajo. Sabemos muy bien cómo viene la situación con todo el tema de la pandemia, no solo el gremio del transporte que está jodido, sino que realmente todos los gremios, todas las industrias, estamos en la misma situación. Sabemos muy bien que esto es algo bravo, que no sabemos si vamos a volver todo al trabajo, que puede quedar gente en el camino. Y es que lo queremos nosotros que ningún trabajador quede en la calle. No solo del transporte, sino de todos los gremios. Y bueno, está. El apoyo fundamental lo estamos dando. Ya estamos colaborando nosotros con todo esto, haciendo el seguro voluntariamente. Todos sabemos que si vos mandás a un trabajador de seguro paro, ya el gremio ya te va a tener un problema, un conflicto, una medida sindical se va a tomar. Nosotros no, voluntariamente los trabajadores de las cooperativas, voluntariamente colaboramos yendo al seguro de paro y sacrificando parte del salario. Acá nosotros tenemos compañeros que tienen bolilla chico, que pagan alquiler, que se paga esto, lo otro, que realmente el seguro no le da para nada. Que fue un golpe debajo de los compañeros mandarlos al seguro, sabiendo toda el sacrificio que están haciendo los trabajadores, colaborando con parte de cómo se llegó a un acuerdo con la empresa. Los trabajadores ya estamos colaborando demasiado. Estamos dispuestos, sí, a que se prolongue el seguro, que sea prolongado el seguro, y ver cómo se puede solucionar este problema sin tocar el salario de los trabajadores, ¿no? Nosotros no queremos una rebaja salarial. ¿La respuesta cuándo estaría de parte de la intendencia y de las empresas? Bueno, no, la intendencia ya puso fecha de esto, que es a partir del 1 de junio. Nosotros hoy tenemos reunión allá en las cooperativas con los consejos directivos. Todavía llegamos a una solución y ver que los trabajadores no sigamos perdiendo. Lo que menos queremos nosotros es a llegar a tomar medidas de lucha, porque sabemos que las medidas que podemos tomar las paga la población, que la población es la que realmente precisa el transporte, que son los trabajadores los que realmente toman el óleo. Y nosotros no queremos llegar a ninguna medida de lucha, ¿no? Sino que llevar adelante alguna negociación que sea conveniente para arreglar la situación nuestra de los trabajadores, ¿no? Ahora, Spinetti, esta, si la propuesta queda así como está, como la hizo la intendencia, ¿se está violando el convenio salarial? Sí, porque nosotros de la parte salarial nosotros tenemos que poner un 6%. Claro. Es un 6% que nos vienen a tocar a nosotros los trabajadores. Es decir, que en vez de trabajar 8 horas, va a tener que trabajar 7 horas ganando 7 horas, no ganando 8, ¿no? Digo yo que viene por ese lado, así no sé cómo instrumentó la intendencia la rebaja salarial o el aporte de los trabajadores. O yo que sé, en el final de la liquidación del sueldo te diga rubro de colaboración para la intendencia o para la empresa del 6%. No sé cómo lo va a instrumentar. Es decir, nosotros no nos pueden rebajar el salario, ¿no? Solo tenemos un salario que bueno lo puede rebajar. Fíjate que se nos termina el convenio ahora en septiembre, en el cual hay un correctivo que prácticamente un 6,5% más o menos el correctivo, en el cual digo, no sé si los trabajadores estamos dispuestos a donar ese 6%, pero son los trabajadores que realmente van a tomar decisiones en cuanto a todas estas medidas que nos planteó la intendencia, y también un poco también que se tiene que poner la los consejos directivos, que son las patronales, los dirigentes de las empresas, a que esto nosotros se den cuenta que estamos todos dando una mano en esto, ¿no? Nosotros sabemos muy bien cuál es la situación del país, y bueno, el problema está ahí, en que los trabajadores realmente no paguemos la crisis, ¿no? Esta crisis sanitaria que sea repartida para toda la colaboración de todos, ¿no? Que no solo la paguen los trabajadores, ¿no? Julio Spinetti, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. Bueno, hermano, a las órdenes como siempre. Un abrazo grande. Igualmente, hasta luego. Chao, chao.